AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Bueno, 10 de la mañana y 6 minutitos apenas pasados, y hoy nos vamos a dar uno de esos gustos, uno de esos lujitos que de vez en cuando te regala vida. Acá en el aire de Radio Rebelde tenemos y le damos la bienvenida al señor Roberto Caballero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día a todos, a todas. Así que bueno, contento, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por haber aceptado. Y bueno, a la audiencia le recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, si quieren hacerle preguntas a Roberto, se pueden comunicar al 4524-7816 o a través de las redes sociales en @revistamartia. Roberto Caballero, estamos ante, justo veníamos hablando, bueno, en el bloquecito anterior hicimos estábamos mirando algunas noticias jocosas que van publicando los grandes medios, pero veníamos hablando antes del apagón informativo. Sí. Esto que ha tomado nombre, no le puso carta abierta el nombre, pero es un nombre como propio de carta abierta, apagón informativo. Sí. ¿Cómo lo definirías vos el momento este? Bueno, sí, apagón informativo, cepo informativo, me parece que si uno toma en cuenta cuáles fueron las primeras decisiones en materia de comunicación de Mauricio Macri en la presidencia, más allá de los decretos que favorecen al grupo Clarín y que tienen que ver con el descuartizamiento de la ley de servicio de comunicación audiovisual, bueno, también tenés que ver que es un gobierno que asume para echar a Víctor Hugo Morales de Continental o para dejar, como ocurrió ayer, a 390 trabajadores de Radio Nacional en la calle porque no se renovaron los contratos, o mejor dicho, no se respeta la renovación de los contratos que se hizo para la programación del año 2016. A eso le tenés que sumar los ataques cibernéticos que tuvo Paginados en su momento, el retiro de la pauta oficial a todos los medios críticos, como puede ser Tiempo Argentino. Todo eso, digamos, junto, me parece que constituye un apagón informativo que tiene una contracara, digo, ¿no? Me parece que es un gobierno que no está acostumbrado a la disidencia, a la tolerancia de las opiniones críticas. Me parece que asumieron prometiendo libertad de expresión, pluralismo, bueno, y en la práctica, en los hechos concretos, en realidad acallan aquellas voces que no quieren escuchar, o aquellas voces que dicen lo que ellos no quieren que se diga. Prácticamente, me parece que nunca fue tan evidente, ¿no? Digo, detrás de, y creo que para muchos abrieron los ojos a partir de lo sucedido con Víctor Hugo Morales. Igual te cuento un detalle, María Seoane, que era la directora de Radio Nacional, yo le quiero recordar a los oyentes, Radio Nacional, durante la gestión de María Seoane, contestaron Bauer como presidente de RTA, pasó de estar novena o décima a ser la cuarta radio más escuchada de la Argentina. O sea, compitiendo de igual a igual con las tres diarios mercantiles o comerciales, ¿no? Que estaban Radio Mitre, la 10, la Red, ¿no? Eso es muy valioso, digo, se estructuró una programación muy, muy importante. Y había una audiencia con expectativas de escuchar ese tipo de programación y las voces que allí estaban. Bueno, a ella le hacen renunciar con una extorsión mediática, diciendo que ya estaba pidiendo una indemnización. Claro. Y ella se va denunciando a la policía ideológica macrista y denunciando la existencia de listas negras, que las traía un interventor, Pablo Ciarliero, que creo que va a ser ahora el subdirector de la radio, donde algunos van a poder seguir trabajando y otros no, en función de listas negras, como si esto fuera la década del 70. Y eso lo dijo María Seoane. Yo no tengo que explicar acá, imagino, es una audiencia muy informada, quién es María Seoane en términos de trayectoria profesional en la Argentina. Te digo un solo título, La noche de los lápices, digo, y ya alguien sabe que está hablando. Bueno, eso es María Seoane. Te digo otro título, Todo Nada, o El burgués maldito, digo, alguno de los libros de María Seoane. Ella fue la directora de la Radio Nacional en todos estos años, y ella fue la que se fue diciendo, acá vienen a hacer de policía ideológica, y acá vienen con listas negras. No tuvo tanta repercusión como lo de Víctor Hugo. Lo de Víctor Hugo vino a completar un panorama en el que el cepo informativo, o el apagón informativo, ya está instrumentado, ¿no? Detrás de un cinismo enorme también, hablando, por ejemplo, de dejarle el programa a Víctor Hugo, que es de música clásica, una vez por semana. Hoy leí una nota de Clarín donde decían que algunos programas de periodistas identificados con el kirchnerismo pueden llegar a quedar. Sí. Pero ya tienen prometida la primera mañana, de 2 a 6 de la tarde tienen otro programa. O sea, lo que va a ir diario y lo que va a tener realmente peso ya está prometido. Mira, el nivel de censura que van a aplicar en Radio Nacional lo vas a ver en función de las voces que había, de las voces que y de las voces que van a venir. Diga, todo aquello que no esté va a ser el tamaño de la censura cometida, digamos, ¿no? Si vos me preguntás a mí si hay compañeros o compañeras o gente que más o menos piensa como nosotros y va a estar en la programación de Radio Nacional, es probable que alguno sí. Porque la verdad es que alguno quizá lo haga, y creo que también de algún modo el macrismo, más allá de todas sus torpezas, puede creer que algunos segmentos de la programación siga con algún kirchnerista o con alguien que no sea de Clarín, vamos a ponerlo así en esos términos. También es cierto es que el objetivo de fondo es llevar a esa radio a que esté nuevamente novena o décima en audiencias. Claro. ¿Entendés? O sea, si vos cambiás una programación que te había dado capacidad para estar cuarta en competencia con las radios comerciales, y claramente no es que lo vas a mejorar, no vas a ser la primera radio, te vas a ir para abajo. Y eso también forma parte del cepo informativo, hacer que una radio que era muy escuchada, hacerla que se escuche menos. Sí, y además donde poner un kirchnerista, un tipo con pensamiento crítico ahí, te legitima de última. Mira, el esquema es... Vieron que no era tan antidemocrático, claro. Le di lugar a Pedro. El esquema es Intratables. ¿Entendés? Donde está Brancatelli, y la idea me parece a mí que es a aquellos que no tienen el discurso de Clarín, brancatelizarlos a todos. O sea, que sean el único que está ahí, contra nueve, que lo hacen sentir como si fuera el loco de la cuadra. Claro. Y bueno, yo supongo que la programación en ese sentido nacional va a apuntar a lo mismo. Es que tienen la suma del poder mediático con el privado y el público. Sí. Una situación que recuerdo que nos figura el cinismo de esto, se da en la Asunción. Yo estuve ahí en una nota que hicimos para el portal de Amartya, y veo pasar a Miguel de Godoy y alguien le pregunta con una sonrisa cómplice, ¿y ahora qué haces? Y él dice, y yo soy un desempleado. Y lo mira riéndose, como diciendo, en cualquier momento llego y me lo llevo puesto a todo. Que es el, sí, podríamos decir, el director de esta policía ideológica. Hay varios. Yo tengo uno de ellos. El principal es Hernán Lombardi. Me parece que lo sigue Jorge Sigal. Se suma ayer Rubén Pereira, que es el que firmó los despidos en Nacional. Qué impensado, ¿no? Que esos apellidos justamente sean los más asociados a la construcción de listas negras. Y... Sí, digamos. Yo creo que parten de una... Te voy a ser sincero, creo que parten de una mirada sobre la comunicación en la Argentina que es no comprende lo que sucede. O sea, el problema que tenés con la comunicación en la Argentina es que está terriblemente concentrada. Y que la concentran tres oligopolios, de los cuales uno de ellos aparte es el monopolio en la distribución de algunas licencias clave, ¿no? Que es el grupo Clarín. El problema de la comunicación es que está muy concentrada. ¿Qué quiere decir que haya medios concentrados, ¿no? Uno repite a veces medios concentrados. Mira, hay varios que dicen lo mismo. Hay varios que dicen exactamente lo mismo. Y la concentración empresaria lo que agota son las nuevas perspectivas, las otras voces, el pluralismo, el modo diferente de pensar las cosas. Bueno, todos tenemos que pensar igual. El Estado en estos años, la verdad, que hizo un esfuerzo grande para generar nuevas voces. O sea, que no solamente fuera Clarín, Clarín y Clarín, sino que estuviese Clarín, porque la verdad es que TN sigue estando, no desapareció, y que hubiese otros soportes y otras miradas. ¿Por qué? Porque la riqueza de un país se mide por la cantidad de miradas que tiene. Entonces alguno me dice, bueno, pero hay un montón de medios privados. Sí, pero todos los medios privados responden a una agenda concentrada que fija Clarín. O sea, todo se arma, se discute, se toman decisiones en función de las tapas de Clarín, ¿viste? Nosotros que venimos de la radio lo conocemos, las producciones de las radios se hacen con Clarín a Nación. Con mucho esfuerzo en los últimos años logramos que productores de toda la vida incorporaran Página 2 y Tiempo Argentino. Con mucho esfuerzo. Y si no, siempre estamos discutiendo alrededor de lo que Clarín propone como temas fundamentales del país. Entonces yo me pregunto, entre los temas fundamentales del país, ¿sí? ¿Son los que solamente le convienen a Héctor Mañeto? ¿O también hay una sociedad alrededor de Héctor Mañeto que tiene cosas para decir, para opinar, para definir cuáles son las prioridades, ¿no? Digo, ese es el tema. Yo creo que el macrismo, en este momento no logra interpretar esa concentración. Y no logra interpretar un fallo que para mí es extraordinario, que es el fallo de la Corte Suprema que validó la constitucionalidad de la Ley de Medios. Todo lo que hizo Macri desde que asumió es desconocer ese fallo. Si esto lo hubiera hecho Cristina Fernández de Kirchner, al lado de Macri, Cristina es Heidi. Sí. Esto que pasa hoy es una especie de dictadura comunicacional, ¿sí? Donde Héctor Mañeto diseña los discursos, diseña los políticos, diseña las políticas y también decide qué es lo que se escucha o se deja de escuchar, con el aval de los funcionarios macristas. La pregunta es, ¿no lo comprende o lo comprende y elige lo contrario? Yo creo que voy más por la segunda. No, mira, yo que... A ver... Puede ser. Vamos a pensar bien. La comunicación, entendida como un derecho humano, es jurisprudencia del sistema interamericano en los últimos años, alrededor de los últimos 15 años. Te diría más, del 94 para acá. La Argentina incorpora en el 94 el Pacto de San José de Costa Rica a la Constitución Nacional. El Pacto de San José de Costa Rica es constitutivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Allí se define que la comunicación es un derecho humano. Ya no es un negocio, ya no es una mercancía, es un derecho humano, ¿sí? Toda la legislación y la ley de medios nuestra respondía a ese criterio. La mayoría de las legislaciones en el mundo responden a ese criterio. Y en todos lados se sabe que la concentración empresaria, ¿sí?, en realidad lesiona un derecho democrático como el de la comunicación. En todos lados, en Estados Unidos lo saben, ¿tá? En España lo saben, en Francia lo saben. El problema que tiene el macrismo es que son brutos. Entonces quizá no leyeron esas cosas y quizá se quedaron en el paradigma anterior. El paradigma anterior es un paradigma mercantilista. Entonces es, que de la libertad de expresión y que del derecho humano a la comunicación, no lo entienden así, de la comunicación, se encarguen los privados, se encarguen las empresas. Esto lo dijo Pepe Mujica una vez, dice, no, para mí la mejor ley de medios es aquella que no existe. ¿Se acuerda, no?, de esa definición. Sí. Se equivocó, Pepe Mujica, sí, claro. Se equivocó, por eso tuvo que dejar la presidencia, digo, entre otras cosas, ¿no? Era un poco lo que le pasa a Dilma. Cuando vos cedés ante estas corporaciones, creyendo en lo que ellas dicen sobre sus negocios y aplicando lo que ellos creen que vos tenés que aplicar, terminás rendido, postrado, frente a estos poderes concentrados. Entonces digo, la verdad que Macri nos hace atrasar muchísimo. Hernán Lombardi, Jorge Cigar, nos hacen atrasar muchísimo, porque Argentina había avanzado muchísimo. A ver, si yo te saco la ley de medios, ¿qué es lo que queda? El decreto de la dictadura cívico-militar. ¿Está? El decreto de la dictadura cívico-militar también tenía una mirada mercantilista de la comunicación, al que se sumaba el tema de la doctrina de la seguridad nacional, lo cual lo hacía mucho más grave, mucho más grave. Pero digo, vas a eso, no es que vos mejoraste. Ayer estaba leyendo a Becerra, un especialista en comunicación, que no es kirchnerista, al contrario, fue severo crítico de la aplicación de la ley. Era ese tipo de gente que dice, la ley era bárbara, pero está mal aplicada, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ahí tuvo una corriente de opinión que tenía eso ahí. Y Becerra lo que dice, en realidad, es que las decisiones que tomó Macri, todos los decretos, son peores que la no aplicación o la mala aplicación. Y que nos pone en una situación de siglo XIX en materia comunicacional. ¿Entendés? O sea, no lo dice un kirchnerista, ¿eh? Lo dice un tipo que se cansó de pegarle a Martín Sabatella. Pero sí, claro, ahora está azorado, porque vos fíjate que estos brutos fusionaron lo que es la telecomunicación con el derecho humano a la comunicación, que son dos cosas distintas. O sea, para que te des una idea, vos a partir de ahora, si la gente tiene derecho a hablar o no hablar, si la gente tiene derecho a decir o a ser dicha, si la gente tiene derecho, lo va a definir un grupo de cuatro empresas que conforman el directorio del ENACOM. Allí está representado Clarín, sobre todo, el grupo Telefónica, y creo que sumaron a DirecTV o alguien de DirecTV, yo no recuerdo, digo, pero ahora se lo dieron a las empresas. Entonces, en función de la rentabilidad de esas empresas, en función de la guita que tienen que ganar sus accionistas, nosotros vamos a estar dependiendo si esta radio sigue en el aire o no sigue en el aire, si le da licencia a uno, si no le da licencia a otro, ¿se entiende? Vos le diste a cuidar al gallinero al lobo. Sí, sí. Entonces, todo lo que hizo Macri en materia de comunicación desde que asumió es una violación de un derecho humano como la comunicación. Y de hecho, esto lo está viendo la Comisión Interamericana. El otro día la recibieron a Cintia Ottaviano allá, el secretario ejecutivo de la Comisión. Para que te atienda el secretario ejecutivo de la Comisión, te digo, es grave. Es gravísimo, porque viste, estos tipos se manejan todos con señales. Bueno, primero le mandaron una carta en diciembre a Macri, recordándole cuáles eran las exigencias y los estándares de libertad de expresión que defiende el sistema interamericano. Eso provocó que el vicecanciller, que no me acuerdo el nombre ahora, o sea, el segundo de Malcorra, llamara a la gente de la comisión y en modo airado le dijera, ¿cómo no entienden que Mauricio Macri es la libertad? Se le cagaron de risa, ¿eh? Así, con todo respeto, lo digo, disculpen que 10 y 20 de la mañana habitualmente no hablo así, pero le dijeron, no, es una barbaridad lo que usted dice, señor. Bueno, interviene la Defensoría del Público, en este caso, llama a la Comisión Interamericana, pide una reunión urgente y la Comisión Interamericana se la da a la reunión, lo cual demuestra el grado de preocupación. Sí, sí. ¿Y cuál es la mirada que tiene el relator de libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que los decretos de Macri son ilegales, que violan la ley de servicios de comunicación audiovisual y que lo único que van a generar es hiperconcentración comunicacional. Así que imagínate la situación en la que estamos, donde la Corte ya está interviniendo cuando la Corte es una especie de tribunal de alzada de la Suprema Corte Argentina. Para sumar algo a lo que decís, esta misma Comisión Interamericana, en 1985, en una opinión consultiva, la número 5, que a los oyentes les recomendamos leerla, hablaba sobre la desconcentración de medios y exhortaba a los Estados miembros a establecer legislaciones que vayan contra la monopolización, porque eso iba contra la libertad de expresión. 1985. Sí. Claro. Bueno, pensaba, escribiste recientemente una nota donde hablabas de que Macri tiene un capital político y lo está quemando rápidamente. Rápidamente. Y hacías una lista de algunas dificultades con las que... mostrando esto, que no la tiene fácil. Uno de los frentes que se le va a complicar de seguir así es en parte en el frente internacional, ¿no? Sí. Porque pensaba las explicaciones que tiene que dar respecto de la libertad de expresión, las explicaciones que tiene que dar al mundo respecto de los presos políticos ahora con lo de Milagros Sala, y ahora la bajada directamente, no asistir a la cumbre de Sela, poniendo excusa acá como nuestro compañero lo de las costillas, pero para ir a Davos no estaba tan complicado. El frente externo es uno de los frentes que puede poner en jaque al gobierno de Macri. Mira, yo creo que sí. Yo te contaba recién lo de la Corte Interamericana porque es una señal muy fuerte. Vos pensá que cuando la gente de la CID vino a la Argentina durante la época de la dictadura cívico-militar, los propios militares le tenían miedo a la CID y mandaron a levantar durante unas semanas la ESMA, la propia ESMA, ¿te acuerdas? Sí. Hay una historia que llevan a todos los detenidos desaparecidos a una isla en el Tigre. O sea, estamos hablando de un sistema que la cuestión de los derechos humanos, aún con sus aliados, uno pueda discutir largamente sobre el papel de los Estados Unidos en ese momento, pero cuando tiene que accionar, acciona. Eso ya te lo digo. La otra, me parece una gran torpeza, el tema de la detención de Milagros Sala, porque creo que las últimas fotos de Milagros Sala en el Twitter eran con el Papa Francisco. Yo no metería preso a alguien que se saque una foto con el Papa Francisco a las dos semanas. Digo, me parece una torpeza digna de alguien que no conoce, no sabe. Yo no vendría a la Argentina si fuera el Papa Francisco, no sea cosa que me metan en cana, sí, por haber, claro, estado en Milagros Sala. Claro, tal cual. Mira, también definamos exterior, ¿no? Definamos exterior. Yo creo que todas las señales que manda Mauricio Macri al exterior está vinculada al tema de los mercados y las inversiones. Él trabaja sobre una fantasía, y es que en algún momento van a llover inversiones en la Argentina. ¿Por qué? Porque baja el precio del salario. Y esta es una fantasía. Yo siempre digo lo mismo, la derecha tiene utopías. Viste que acá nosotros creemos que utopía tenía Galeano y los progresistas nada más. No, la derecha también tiene utopías. Son más sangrientas, sí, son más individualistas, son más darwinistas, pero son utopías también. Porque es porque la mayoría de las veces son impracticables. Pero la utopía que ellos tienen es que una vez que vos bajes salarios, una vez que le des todas las señales al mercado, hay un montón de señores buenos, con mucha plata en el mundo, que vengan a invertir a la Argentina y que derrame esa plata hacia los sectores populares, hacia todo, ¿sí? Si vos lees el Financial Times, por ejemplo, no te estoy diciendo, un diario extranjero, te vas a dar cuenta que los países emergentes ya hace 4 años que no reciben inversiones extranjeras. No recibe Brasil, no recibe Argentina, no reciben inversiones extranjeras. Sí recibió Perú. Yo te quiero contar cuál es la mayor obra de infraestructura que tiene Perú en este momento. Una avenida costanera de 18 cuadras. No por acá, sino por Argentina, bien, Perú. Pará, veamos cuáles son las condiciones de cada país, qué es lo que está resolviendo cada país. Bueno, pero 18 cuadras. 18 cuadras. Son 18, bueno, cuadras. ¿Sí? Son 18 cuadras. Sí, son unas cuadras espectaculares, va a aparecer sobre el Pacífico, todo muy lindo. Pero la verdad, ya te digo, hay mucho verso. ¿Te imaginas 18 cuadras de subte en la ciudad, sí, de Buenos Aires? Hacemos un festival a cielo abierto. Hay mucho verso. Y yo creo, te digo, la verdad, que el apagón informativo tiene que ver con que ese verso no sea cuestionado. Y que ese verso se instale como verdad absoluta o revelada. Entonces, sí, si vos haces buena letra, van a venir los capitales y te van a dar plata. ¿A quién te van a dar plata? Si lo que quieren es llevarse plata. ¿Cuál es el conflicto que había con las DJs, por ejemplo, que eran no las que ponen música, sino las que tenía Guillermo Moreno, digamos, las que habían puesto en su momento para administrar las importaciones y las exportaciones? El problema es que las empresas querían remesar plata a sus plantas matrices. No es que querían poner plata en la Argentina, se querían llevar plata de la Argentina, ¿entendés? Eso es lo que necesitan los accionistas de las empresas grandes. El otro día decía, no sé qué empresa iba a poner $1,000,000,000. Es el mismo anuncio que se viene haciendo hace 3 años. Y no lo han hecho, porque en realidad no están para poner plata en países emergentes, están para llevárselo a las casas matrices, seguir garantizándose, en muchos casos, la subsistencia en esos propios países, en los países centrales, en Francia, en Alemania, y no venir a resolverle el problema a la Argentina, ¿viste? Pero bueno, hay mucha fantasía. ¿Qué decía Macri? Yo le aumento el dólar y los ojeros van a ir a todos a liquidar. Y la verdad es que los ojeros están liquidando la mitad, o menos de la mitad de lo que habían prometido. Perdonen la expresión, se cagaron de risa los ojeros. Siguen sentados arriba los silobolsa y dicen, si esto no sube como los globitos de Mauricio, yo no vendo nada. No, y encima lo apretan porque quiere que lo lleve a 20. Sí, sí. ¿Entendés? O sea, algunos se creen que gobernar es fácil. Yo siempre, cuando destacaba el liderazgo de Cristina Kirchner, era mujer, lo cual para mí me parecía constitutivo, digamos, también de un nuevo liderazgo en Argentina, muy necesario para la nueva Argentina. La otra es que logró cosas con las mismas dirigencias berretas, y cuando digo dirigencias berretas me refiero a la dirigencia berreta del sector agropecuario, la dirigencia berreta de los bancos, la dirigencia política berreta que hay en la Argentina. Con eso ella gobernó un país y obtuvo resultados. Ahora, a tipos que no tienen esas cualidades, a personas que no tienen esas cualidades, como Mauricio Macri, todo eso le puede llegar a estallar en la cara. Ahora, si fuera un problema solo de Mauricio Macri, yo me quedo tranquilo porque es problema de él. El problema es que cuando a él estalle todo esto, estallamos nosotros. Los perjudicados somos nosotros. Claro. Ellos se están manejando con el mismo nivel de soberbia y pedantería que se manejaban los dirigentes de la Alianza en el año 1999. ¿No? Yo me los acuerdo, ¿eh? Yo los tengo bien presentes. Los tipos venían y querían que se quedaban 50 años. Tuvieron dos. ¿Por qué? No habían leído qué pasaba en el mundo, y yo creo que Macri no está leyendo lo que pasa en el mundo. Estaban recostados sobre cuestiones vaporosas, la corrupción, no sé qué, qué sé yo, y en la práctica concreta vos ya tenías un problema de fondo, que era hambre, desocupación y parate económico. El propio FMI le está diciendo a Macri que este año, a partir de las políticas que tomó, que por un lado se las aplaude, pero por otro lado, el otro lado le dice, ojo que entras en recesión, papá. Entonces alguien me dice, ¿cómo va a estar Argentina durante un año? Porque es así, vos te subís un tacho, voy por la calle, me para alguno, ¿viste? Creen que sos un clarividente. Conocedor de todo. Si yo, el oráculo de Delfos, Roberto Cavazos. Si eso fuera verdad, yo estaría lleno de plata, señores, porque ¿sabes qué? Jugaría al Kine, a la Quinele, qué sé yo, y me llenaría de plata. No es el caso. Pero lo que sí puedo decir es que en función de las políticas que se han tomado hasta ahora, las decisiones que se han tomado hasta ahora, y hay que mirarse en el espejo de Brasil. ¿Vos querés saber cómo va a estar Argentina durante un año? Mirá lo que está sucediendo en Brasil. Un plan de metas inflacionarias, que en línea general lo que hace es cada vez más enfriar la economía, bajar el consumo. Al bajar el consumo te genera también mayor desocupación, mayor conflictividad social. Y te diría que Brasil tiene un poquito de espaldas más anchas que nosotros. Así que imagínate nosotros con esa misma política, a dónde podemos ir a parar. Y Brasil, digo, la situación económica, todo, y una presidenta al borde del impeachment, ¿no? Al borde de ser derrocada por la derecha, pero con apoyo de algunos sectores, incluso de la clase media. ¿Qué pasaría acá? También es un desafío para estos procesos latinoamericanos de estos últimos 12 años, pensarse como oposición y ver qué haríamos nosotros ante escenarios de ese tipo, ¿no? De enorme deslegitimación de un gobierno electo por el voto, pero que llevan los países al borde de la cornisa. Sí, a ver, nosotros tenemos una memoria, me parece, reciente de lo que fue el 2001, ¿no? Y tenemos una memoria reciente también y fresca de lo que fueron los 90, las políticas de los 90. Alguien me dirá, y si tenemos toda esa memoria, ¿por qué el resultado de las elecciones fue así o fue asá? Yo creo que estamos subestimando siempre el control de las subjetividades que se hace a partir de la concentración comunicacional. Claro. Que me parece que es clave. O sea, manejar las subjetividades de una sociedad es un lugar de mucho poder. Y yo creo que los señores y los dueños del poder y del dinero han logrado las condiciones para que ese resultado electoral fuera beneficioso a Mauricio Macri. Pero yo siempre voy a recordar que hay una mitad más uno que lo votó y que hay una mitad menos uno que no lo votó, ¿viste? Y eso él también lo sabe. Por eso él tiene... Yo creo que Macri tiene mucho temor a quedar como De la Rúa, mucho temor porque reconoce que su base de legitimidad es una base de legitimidad limitada. Reconoce también, me parece a mí, que algunas de las decisiones que está tomando están en función de esa sobreactuación, ¿no? De decir, bueno, yo, ¿viste? No me creen, pero yo me voy a comportar como un presidente con fuerza, con recio. Y a mí me hace acordar a ese De la Rúa que le pegaba a la mesa. Sí, sí. Cuando decía, yo soy un presidente fuerte, pum, y golpeaba la mesa. Ojalá que reaccione, porque yo te digo, si el problema fuera solamente de Mauricio Macri, que se arregle él con su familia. El problema es que los problemas que tenga él los vamos a tener nosotros también. Disculpame que hablo mucho, pero hace un mes que no tengo aire. Por favor, estamos al aire dándonos el lujo de escuchar las reflexiones de Roberto Caballero, dándole aire. Hace un mes que no tiene aire, acá tenés las puertas abiertas. Vos cuando quieras pasás, golpeás la puerta y subís. Sí, dale. Sí, mientras tengamos, Mauro. Mientras tengamos, si no haremos como hacíamos antes, que cuando nos clausuraron la radio íbamos con un camioncito itinerante por la ciudad esquivando los controles de alcoholemia para que no se den cuenta que que tomábamos alcohol. Lo de la radio no nos preocupaba. Son las 10:30 de la mañana, nos vamos a la tanda y volvemos. Comunicate con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, y nada, contanos qué pensás del apagón mediático, qué pensás de esto que nos está ayudando a reflexionar Roberto Caballero. ¿Y qué pensás de un gobierno que, igual que De la Rúa, ganó con el Chau Menem? Este gobierno ganó con el Chau Cristina. Nos vemos después de la tanda. AM 740.

Buenos días, muchachos. Este es un saludo para ustedes y un abrazo especial para Roberto Caballero. Y muy contenta de escucharlo de nuevo en el aire, una voz que tenemos que defender y hacer que siga estando comunicándose con nosotros. Chao y muchas gracias, Amelia de Aedo. Bueno, ante todo, un saludo enorme a Roberto Caballero, que es un verdadero caballero, ¿no?, de acero apellido y un gran periodista. Y un beso grande para su mujer, que es igual que él, y la admiro mucho. La verdad, perdimos dos grandes voces, porque no tengo dónde escucharlo a él. Bueno, de su señora ya estaba en otro espacio. Y realmente lo que le quiero preguntar a Roberto Caballero, ¿qué va a pasar con el diario Tiempo Argentino, si tiene idea? ¿Y qué va a pasar con los trabajadores, que me preocupa? Y bueno, y a él le deseo lo mejor. Este es un tiempo difícil, pero yo sé que volveremos, compañero. Un beso grande, chao. Bueno, mira, yo me acuerdo cuando era chica del peronismo proscripto y que no se podía ni mencionar el nombre de Perón y todo lo que había generado el peronismo, ¿no es cierto? Y nosotros, para poder tener información en mi casa, mi padre escuchaba Radio Colonia, pero ¿qué pasaba? Tenía una interferencia tan grande y me acuerdo perfecto que le ponía una antena hecha por él para poder tener información. Bueno, compañeros, vamos a tener igual información, porque tanto Radio Rebelde como todos los espacios que están saliendo, pequeños, pero con una potencia grande. Y no, caballero, no te recaigas, porque yo te quiero mucho, caballero, te he seguido siempre. Y la verdad, quiero que estés, y vas a estar, yo estoy segura de eso, porque vamos a volver, y con mucha más fuerza. Bueno, chicos, gracias por el espacio que le están dando a Caballero. Sí, Radio Nacional es inescuchable y la gente que quedó, bueno, que me disculpe, pero es la masivia. Está Marmuré, está el peor que acompañaba a Cintia, un tal Mariano, que hace comentarios terribles, que trae toda la programación de la TV. O sea, es una payasada en este momento Radio Nacional, me hace acordar a las peores épocas. Lamentablemente es lo que queda, pero bueno, hay mucha gente que vamos a apoyar los medios independientes, es más, somos medios independientes y vamos a seguir creándolos. Acá las chicas de Boedo que siempre siguieron esa excelente programación que planteó María Seoane. Gracias. Buenos días, compañeros. Quería preguntarle, aprovechando la mente lúcida del caballero, ya sabemos que quién era Macri, sabíamos qué iba a hacer y sabemos dónde nos va a estrellar. Prácticamente lo sabemos sin ser brujos ni magos. Yo le quería preguntar, ¿por qué alguien tan mediocre como Macri llegó al poder? ¿Qué hicimos mal? Porque todo no se le puede echar la culpa a los medios. ¿Qué hicimos mal? Esa es la pregunta. Gracias. José de Pompey. Qué alegría escuchar la voz de Roberto Caballero. Yo lo escuchaba diariamente cuando estaba en Radio Nacional. Es lamentable Radio Nacional actualmente. Ojalá consiga aire y vuelva a estar en radio. En alguna radio. Habla Silvia de Boedo. Gracias. Once menos 20 y escuchamos, esto es Radio Rebelde, AM740, no nos queda otro, el programa Revista Martia, y escuchamos a los oyentes que se comunicaron al 4524-7816, Amelia de Aedo, que le dejaba besos, bueno, todos le dejaron besos, saludos, admiraciones y cariños varios a Roberto Caballero, que gracias. Está acá en el piso con nosotros, a Amelia de Aedo, no dejó el nombre, una señora que preguntaba por Tiempo Argentino, ahora nos va a contar Roberto qué sabe al respecto. Otra señora que tampoco dejó el nombre, le mandamos un beso, dice que vamos a volver seguramente, pero otra vez acá esto del pensamiento positivo, no vamos a volver porque Roberto es un gran tipo, que lo es, vamos a volver porque vamos a luchar, el hecho de que sea un buen tipo, que lo es una excelente persona, no es lo que le garantiza la vuelta, lo que le garantiza la vuelta es que estén ustedes ahí presionando para que vuelva. Quedaron los peores, decía otro muchacho. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito, decía yo, y compartía con usted la misma opinión, señor. ¿Qué hicimos mal? Se pregunta José de Pompeya, además de la manipulación mediática, y Silvia de Boedo, que decía que Caballero es un caballero, lo cual compartimos totalmente. ¿Qué pasa con tiempo? A ver, bueno, primero déjame que agradezca, muchas gracias, gracias por estas caricias, ¿no? Uno las necesita. Realmente estar durante todo este mes sin aire, es una cosa bastante angustiante. Yo estuve de vacaciones muy poquitos días en la costa. Me siento un ladrón que te estamos robando oyentes, porque están ahí del otro... Son tus oyentes los que llaman. No, salió bien. Sí, salió bien, era la idea. Y yo me levantaba todos los días, le voy a contar algo, ¿no? De vacaciones, que son unas vacaciones muy, muy raras. Me levantaba todos los días a las 6:15 de la mañana. Y lo primero que hacía, iba con el teléfono celular al baño, ¿no? Y en el baño abría el boletín oficial y me iba fijando los decretos que salían. Porque cada decreto era un retroceso en la ley de medios, cada decreto también dejaba sin trabajo un montón de compañeros, compañeras que yo admiro y reconozco como grandes laburadores, ¿no?, de todos estos años. Una locura así. Creo que fueron las peores vacaciones de mi vida, las peores. A las 9 trataba de despertar a los nenes, qué sé yo, bueno, vamos a caminar por la playa, y ahí ya me pasaba, pero eran todos, y fueron días horribles. Así que gracias por las cosas que nos dicen. Me preguntabas de tiempo. Mirá, a tiempo argentino, ahora lo acaba de comprar un grupo que se llama Grupo M Deluxe. Es gente que está vinculada a los negocios y espectáculos, viste, cuando traen a Ricky Martin, a Maná y todo eso, bueno, se dedica a eso. Tengo entendido que también se dedican al tema de los boliches bailables en Corrientes. Esta es la información dura que tengo. Ahora, ¿qué expectativa tengo? Bueno, tengo enormes expectativas de que le paguen los salarios adeudados a todo el personal, que son algunos desde noviembre, que se paguen los aguinaldos caídos también, y que respeten todos y cada uno de las fuentes de trabajo, ¿no?, del diario. Y por último, cierta preocupación por lo que puede ser quizá el trazado de alguna nueva línea editorial, digamos. Pero lo digo por último, no porque no quisiera que Tiempo siga con la misma editorial que hoy, por supuesto. La línea editorial para mí de Tiempo es la de un diario que nació para apoyar la ley de medios, para apoyar el proceso de transformaciones en Argentina, para apoyar un proceso económico de defensa de la soberanía, pero también del mercado interno, digo, de la reindustrialización del país. Digamos, la agenda de Tiempo en eso era quizá una de las mejores agendas que tuvo un diario en los últimos años. Pero también es cierto que a la gente que pague los sueldos, o sea, y que los empresarios tienen que cumplir con esas obligaciones, porque si no, no hay contrato laboral que valga. Y lo de Spolky me parece que, bueno, tuvo un accionar últimamente muy negligente, Garfón, que ni que te cuento, pero bueno, ya está, digo, es una etapa superada. Ahora viene Mariano Martínez Rojas, creo que se llama, el nuevo comprador, y ojalá que si quiere sostener un diario, si quiere realmente desembarcar en capital, invertir en medios, y si tiene ese objetivo en la vida, que le vaya muy bien, en tanto y en cuanto se respeten todos los puestos de trabajo. Después, en todo caso, seguimos hablando de líneas editoriales. ¿Con los otros vértices del grupo qué pasa con Radio América, todas las otras patas que...? Radio América también lo compró este grupo M Deluxe. Y el resto sigue dentro de la órbita del Grupo 23. En algunos casos... por ejemplo, de otras empresas, creo que el canal, o sea, CN23, ahí los pagos y los sueldos están regularizados, ¿viste? Había muchas diferencias de acuerdo a cada medio. Algunos cobraban, otros no cobraban, otros... La verdad que financieramente en el último tiempo fue todo un desastre. ¿Y qué hubo ahí? ¿Hubo mala leche, malos negocios? Mirá, a mí me parece que hay una fantasía general... Y es que Spolky recibió mucha pauta publicitaria. Uh-huh. Digo, no digo fantasía, es verdad, recibió pauta publicitaria como recibieron otros medios, como recibió Página 12, o Minuto 1, o Cristóbal López con C5N, o muchos de estos empresarios han recibido pauta oficial. Y la verdad es que en buena parte de la relación que yo tuve, yo hace 3 años y medio prácticamente que no estoy en el diario, sino que mando mi nota, escribo y la mando, no tengo prácticamente trato, yo lo he visto crecer al grupo. O sea, el grupo empezó con la revista 23, llegó a tener una señal de televisión, llegó a tener 5 radios, 6 radios, llegó a tener un diario, llegó a tener un montón de revistas. O sea, buena parte de esa plata entiendo que ha sido reinvertida y que se gastó en salarios. Eso también hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Ahora, entiendo yo que me parece que no tienen, o no han tenido, o no han podido, o no se han generado las condiciones para que esos empresarios se transformen en empresarios de medios de verdad. ¿no? O sea, se transformen en tipos que crean y que sueñen y transpiren periodismo, o sea, al estilo, te estoy diciendo, un Héctor Ricardo García. O sea, claro. yo tengo, a mí me dicen, ¿cuáles son tus modelos? Bueno, yo tengo muchos y muy distintos. En una época, por ejemplo, admiraba a Jorge Lanata, después se me cayó terriblemente. Pero un modelo histórico, porque en mi casa eran muy lectores de crónica, para mí era Héctor Ricardo García. Esos tipos transpiran papel, transpiran, viste, comunicación, saben de lo que hablan, saben lo que dicen. Bueno, obviamente ahora está muy viejito, creo que este Héctor está 80 y pico años, debe tener ya casi 90. Pero me parece que son, necesitamos tipos que se carguen y se pongan encima la necesidad de construir medios alternativos dentro del sistema tradicional. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Porque sí. Ese es el desafío también. Tipos que transpiren tinta. Pero que entiendan, como creo que lo intentamos con tiempo, y al principio no salió, que vos tenés que jugar dentro de los límites también de cierto sistema, que es la circulación, que es la impresión, o sea, meterte adentro y no ser una voz marginal. O sea, no ser el loco que está en la esquina arriba en la hinchada, ¿viste? En un costadito, que toda la hinchada canta una cosa y vos cantás otra ya. No, estar en el centro de la hinchada. Sí, sí. Y saber cuáles son los códigos de ese lugar. Porque competir con la industria con parámetros de industria. Un desafío. Sí, sí. Para nosotros saber lo que fue llegar al kiosco. Claro. Y no hay nada más emocionante para un tipo que hace un diario y yo, caminar por el kiosco y ver que ese diario llegó. Y que llegó todos los días. Y que llegó todos los días a esa hora que tiene que llegar. Eso es una construcción, ¿eh? Y no es fácil. Yo me he sentado con los distribuidores, bueno, yo no te puedo explicar las situaciones que he vivido en esos casi dos años y medio que estuve al frente del diario, maravillosas, porque fueron muy formativas, pero duras también. Donde vos le vas a hablar con el corazón, te contestan con el bolsillo, le vas a hablar con el bolsillo, te contestan con el corazón. Es todo un juego muy complejo todos los días, ¿viste? Es difícil hacer un medio. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, más difícil es no tenerlos. No, seguro. Pensaba, ya nos apuran para ir con la pauta, pero pensaba, por eso te preguntaba lo de Spolk y lo de Garfunkel, si era mala leche, malos negocios o qué. Porque pensaba en la experiencia de Diario Sur, por ejemplo, en su momento, esa gran apuesta a construir un diario de izquierda latinoamericana, un diario que piense desde otro lugar y que tuvo grandes figuras del periodismo y del pensamiento crítico y que colapsó también de un día para el otro, ¿no? Con el precio del papel, la caída del muro de Berlín y se terminó el diario. Sí, convengamos que todo aquel que quiere construir y producir un diario de la base... Partís de 2 metros bajo tierra, porque Clarín te aplasta. O sea, Clarín es el que te regula el precio del papel, te regula también el negocio con los distribuidores. O sea, sos una especie de invitado no querido al negocio. Y tratan todo el tiempo de pegarte empujones y de sacarte. Se lo hicieron a Sur, se lo hicieron a García durante muchos años, se lo hicieron a Ramos, el de ámbito financiero. Se lo hicieron a Fontevecchia. Lo que pasa es que Fontevecchia tiene síndrome de Estocolmo con Manieto, pero se le hicieron muchísimo a Fontevecchia. ¿Por qué te crees que Fontevecchia puede tener un diario un fin de semana? No le da para más, no lo puede sostener, porque cada vez que intentó hacer otra cosa, vino Clarín y lo destruye. Le manda, por ejemplo, extorsión a los anunciantes y todo aquel que publica, por ejemplo, en perfil. Nos pasó también con Tiempo, a Tiempo también se lo hicieron. No puede después anunciar o le aumentan el precio del anuncio en Clarín. Entonces, ¿qué hacen? Te retiran el aviso porque quieren seguir publicando en Clarín. Es muy complejo, es muy complejo. Y mirá, te digo, yo con Fontevecchia soy la antípoda ideológica, ¿eh? Sí, sí. Pero reconozco que también es víctima, o por lo menos tiene que sufrir, un sistema de cosas donde hay un monopolio, donde hay un grandote que todos los días te da 3 trompadas en la cabeza antes de empezar a tomar el café. Antes de darle la última pregunta a Facundo y darle el cierre a Roberto, vamos con la pauta, porque si no, no salimos más. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio Publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Sí, buenos días, Radio Rebelde. Bueno, Muchas gracias por tenerlo ahí a Roberto Caballero. Extrañábamos mucho su voz. Nos hemos mudado de radio. Ahora estamos en Radio Rebelde. Soy Susana de Palermo. Un abrazo fraternal a todos y todas. Bueno, un saludo para Roberto. Es un honor que esté ahí, ya se lo extraña aparte. Nosotros estamos con una abstinencia de información, va, de los medios que escuchábamos habitualmente, y es desesperante, muchachos, nadie tiene en cuenta al oyente, estos secuestradores del aire y de las emisoras, es insólito lo que estamos viviendo. Hay que hacer un reclamo internacional y que sepan lo que está pasando en este país. Bueno, un fuerte abrazo, Gabriel de Matadero. Bueno, Susana se comunicaba desde Palermo, Gabriel de Mataderos, todos muy contentos de escucharte de vuelta, Roberto. Gracias, gracias de vuelta, me lo llevo a todos. Va pidiendo pista en Rebelde, caballero. Bueno, acá el aire de Rebelde es de Roberto cuando quiera. Es de Caballeros. ¿Tenías pregunta sobre la lengua o te adiviné mal? No, me adivinaste mal, en realidad estaba escuchando las impresiones de Roberto y pensando entonces qué vendrá, ¿no? ¿Qué lugar tendremos quienes pensamos diferente en los futuros años que no, nos faltan, digamos, aunque no parezca, van 60 días casi. Uh-huh. ¿Y qué lugar podrá encontrar Roberto dentro de poco, ¿no? Digamos, con tiempo que no sabemos qué va a pasar, con Radio Nacional dejando afuera estas voces. ¿A dónde te ves, Roberto? En 60 días más, para no poner... ¿Dónde, viste? Cuando vas a pedir laburo, ahora que muchos están pidiendo laburo de mis amigos, me voy enterando cómo son las entrevistas, hace mucho que yo no hacía, sí. Te preguntan, ¿cómo te ves dentro de 2 años? Bueno, ¿cómo te ves dentro de 60 días? Un poco menos ambicioso. Mira, dentro de 2 años me veo pensando lo mismo. Es todo lo que puedo decir, porque es lo único que manejo yo. El resto son circunstancias, ¿no? Operan otras cuestiones en la realidad. Si vos me decís, los que pensamos como pensamos, que yo no creo que haya ni siquiera que desarrollarlo, o no digo a qué me refiero con eso, ¿no? Los que creemos en que la Argentina tiene un destino como nación, los que creemos que la desigualdad es un insulto, los que reivindicamos los movimientos nacionales, populares, democráticos, los que defendemos los derechos humanos de verdad, digo, me parece que todos esos, todos los que conformamos ese bloque histórico, de opinión, pero también de lucha política, de expresión masiva, ¿no? Popular. Sabemos que esto tiene altibajos, ¿viste? Que vos a veces estás en un lugar, y yo creo que en estos últimos 12 años encontramos un lugar muy bueno. Hay una generación de pibes, de pibas, que han podido vivir una Argentina donde salir a la plaza no era para ir a protestar, sino para ir a celebrar y festejar derechos. Le dimos la posibilidad a un montón de pibes y pibes también que recuperaran el amor por la política, pero que también recuperaran, por ejemplo, lo que es la administración y la gestión en el Estado. Es muy importante eso, ¿no? O sea, si no, siempre el Estado lo maneja la derecha. Entonces nosotros tuvimos pibes muy jóvenes manejando presupuestos, manejando cargos, manejando cosas, y capaz que lo hicieron para bien algunos y otros lo han hecho para el demonio, pero esa experiencia es invaluable en materia de lo que se vaya a hacer a futuro, ¿no? O sea que en estos altibajos yo creo que estamos hoy en una situación un poquito compleja, pero si me preguntás en 2 años, yo, si querés, agarramos el vaso, está la parte vacía, está la parte llena. Te doy a elegir a vos cualquier que te diga, la parte llena o la parte vacía. La dos a la vez, ¿no? Bueno, a mí dame la parte llena y a él déjale la parte vacía, por favor. Mirá, la parte llena es que me parece que cada vez más somos conscientes de que no nos equivocábamos, de que en realidad cuando describíamos un estado de situación general del mundo y lo que ocurría en Argentina era una descripción correcta. Y que eso de alguna manera le da mucho más valor a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros pensamos. Nosotros hicimos de esta sociedad un lugar más soportable y vivible. Y hubo un montón de espacios políticos que nunca lo lograron. Están todo el día de pico hablando, diciendo que ellos van a solucionar todo en un laboratorio, en su casa, en el baño, no sé qué. Pero en la práctica concreta, estos últimos 12 años, con todos sus matices, alguien preguntaba por ahí, che, pero todo se hizo bien, ¿qué es lo que se hizo mal? No, se hicieron un montón de porquerías, ¿eh? Hay cosas que se hicieron muy mal. Ahora, la verdad es que todo lo que se dice habitualmente es por lo que hiciste bien. Y eso tenemos que ser conscientes, somos conscientes de eso. Yo digo, se hizo un país más vivible con las mismas dirigencias políticas berretas, económicas berretas, financieras berretas, banqueros berretas de este país, y se hizo un país soportable, que no tiene niveles de desigualdad como otros países de la región. Porque por acá pasó el peronismo, ¿viste? Eso no es menor. Y el peronismo es una cultura, el peronismo ha dejado también impregnado, donde un presidente de la derecha tiene que asumir diciendo, vamos por la pobreza cero. ¿Entendés? Yo no sé si ese es el discurso en Santo Domingo o si es el discurso en Colombia. ¿Se entiende? Digo, me parece que nosotros tenemos una matriz cultural que es muy interesante y creo que en 2 años eso va a volver. Y va a volver con mucha fuerza y eso se tiene que reflejar en el número de parlamentarios que vaya a tener aquellos que defiendan los derechos conquistados en los últimos 12 años y que, por otro lado, pierdan aquellos que quieren profundizar esto. El ajuste, la devaluación y que siguen pensando en una Argentina donde la mitad de la población no tiene que acceder a cosas y que esa es la solución del mundo. Eso es Darwin, ¿no? En la ley de la selva. Yo no creo en eso. Antes de que profundice mi malestar con el vaso medio vacío, recuerdo ayer en esta charla que dio Majul con otros periodistas, donde contaba lo que dijo lo pérfido, estuvo Eddie Zunino que dijo: el kirchnerismo dio derechos, pero eran fáciles de dar. Bueno, qué sé yo. Sí, hay un pensamiento mágico extendido, ¿no? Y que todo lo harían igual. Pues aquí mi mujer es funcionaria ahora, ¿no? Es la defensora del público. Uh-huh. Y tuve en estos últimos 2 años y pico una cercanía, bueno, obviamente, vive conmigo, duerme conmigo, y vi lo que es una funcionaria que se esfuerza, que trabaja, los desafíos que tiene día a día, las cosas que tiene que resolver. Yo me saco el sombrero con todos esos funcionarios que los hemos conocido. Y no es nada fácil. Nada es fácil. Todos los días te levantás con una pata de elefante en el pecho y en la cabeza. Y todos los días tenés que trabajar para sacarte esa pata de elefante del pecho y la cabeza y empezar a hacer cosas por los demás. Yo entiendo, hay muchos que reivindican al padre Pepe. Yo también lo quiero mucho al padre Pepe. Pero hay miles de funcionarios, decenas de miles de funcionarios en el país que son más que el padre Pepe. Sí. Que son tipos que están pensando en cómo hacer para optimizar ese presupuesto, en cómo hacer para hacerle llegar derechos a la gente, en cómo hacer para que la concentración mediática no te pase por encima, en cómo haces para que aquel que no tenía el hospital lo tenga, el que no tenía la cloaca lo tenga. Esos tipos tendrían que ser verdaderamente nuestros arquetipos, ¿no? Y tendrían que ser bancados. Lo que pasa es que también es cierto que la prédica antipolítica te la sostiene el monopolio. La prédica antipolítica es funcional. El único político bueno para el monopolio es aquel que defiende el derecho del monopolio. Alguien decía, ¿cómo fue posible que llegó Macri? Bueno, el blindaje existe, muchachos, es así. Yo voy y pongo un perro arriba del sillón presidencial y paso a ser un loco. Y este va y pone un perro y le parece genial a muchos. Y esto tiene que ver con los manejos de las subjetividades, de las cuestiones simbólicas que ocurren alrededor de las opiniones de todos los días. No es menor el poder del monopolio. Si alguien me dice, bueno, pero ¿por eso se perdió? Seguramente no, debe haber otros errores, muchísimos. Y los puedo enumerar, pero la verdad, no subestimemos la capacidad que tienen estos medios, porque cuando decimos Clarín, estamos hablando del poder económico concentrado de este país, lo que antes definían como oligarquía, ¿no? Los viejos, los que sabían. Bueno, hoy es Clarín. Y no hay frase más corta, más efectiva para definir lo mismo. Tenemos que pedir permiso. Pero tenemos que pedir permiso porque ya estamos pisando. Nos fuimos. Estamos pisando la casa del vecino. Estamos en el espacio de Pico Picone, de Néstor Picone, que es Conjura Rebelde. En realidad, esto ya sería como un momento de transición. Estamos como en una zona gris entre No Nos Queda Otra y Conjura Rebelde. Néstor Picone, uno también de esos tipos que no descansa, que, sí, que se va al baño con el teléfono para leer qué está pasando, y uno de los constructores de la ley de medios a uh-huh. través de lo que fue la coalición por una radiodifusión democrática. Pico Picone, bienvenido al estudio, al piso nuevamente. No, muchas gracias y una alegría porque ayer sufrí cuando vine al piso y vi que no había venido Roberto. Y hoy me da muchísima alegría, además lo veo conduciendo, porque cuando uno entra, esto no es televisión, lo veo de allá y digo, listo, tenemos otro conductor más. Porque así como de otros lados nos lamentamos que se van cerrando espacios, también nosotros nos vamos poniendo contentos en la medida que podemos ir ampliando espacios acá. Así que gracias por venir a Rebelde, al programa este. Y dos apuntes hago de lo que estaba diciendo y después cerralo vos. Bueno, la nombraste, yo la nombro, estoy muy contento con la gestión de Cintia Ottaviano. Yo soy muy crítico de la aplicación de la ley de medios, no lo voy a abundar ahora, no es el momento. Recibió también el cariño de los oyentes. Pero Cintia, ¿sabés qué? Lo que valoro yo de ella, y no lo digo porque estés vos, lo digo al aire siempre, porque ella supo darle continuidad a la forma de construcción que tuvo la ley. Claro. Esta ley no se puede aplicar sin la gente que la hizo, no sin los funcionarios, sin los militantes que la hicieron, sino los colectivos que la hicieron. Uh-huh. Y ella supo darle un lugar a todos esos colectivos. Y hoy, cuando va a Washington y lleva la denuncia de la coalición, de Farco y de todo lo demás, cosa que hoy venía a comentar, porque hay reunión de la coalición, la estábamos esperando, no va a llegar hoy para la reunión. Digo, hay que valorar eso. El funcionario que sabe hacer este juego, que no solo viene de la política, sino que valora lo de la gente. Y la otra como remate, en Portugal hubo una elección este domingo, a 15 días de un triunfo de la izquierda que había parado el ajuste, y qué sé yo, un periodista. Y un periodista a lo Jorge Lanata. Ajá. Le ganó por muerte a la izquierda que está gobernando. No. Y es el primer triunfo de un periodista que además el tipo desconoce a los partidos que lo apoyaron. El tipo va solo a jugar a la presidencia. Obviamente es un tipo de la derecha, pero el blindaje ese que vos decías... Sí, si no marcan los medios la cancha, ¿no? Total, total. Bueno, Néstor, gracias, che, gracias por lo que dijiste, un tipazo. Nos venimos viendo hace rato, más o menos en los mismos lugares, yo siempre digo lo mismo. Pero ¿qué tiene que ver con eso, con la defensa de la ley? Lo que más contento me pone es que nos encontremos ahora, después de una situación donde éramos gobierno, o formamos parte de la idea del gobierno del Proyecto Nacional. Así que más contento me pone. Es que con los que uno se encuentra ahora, yo creo que son es con los que vamos a llegar hasta el final, ¿no? Con los que nos encontramos ahora. Los que desaparecieron ahora, los que uno no está viendo en estos días, bueno... Hay un par que ya no veo. Por eso. Pero es probable que a esos ya no los volvamos a ver hasta el final. Yo estuve en mesas con discursos muy encendidos de algunos personajes, incluso algunos funcionarios, que decía, wow, estos tipos se la bancan. Y un día desaparecieron. No los vi más, no atendieron más el teléfono, algunos apagaron el teléfono. Bueno, suele pasar, ¿no? Yo creo igual que estas adversidades, y esto para volver al vaso medio lleno, estas adversidades, no, los músculos, ¿no? Cuando vos tenés un músculo y vas al gimnasio, por ejemplo, crecen con la resistencia. O sea, cuando vos empezás a trabajar un peso, lo que hace ese músculo se fortalece, ¿sí? Porque tiene que usar más energía. Bueno, esta adversidad es como si fuera una pesa, ¿no? Nosotros vamos a volver con más musculatura, y vamos a volver con más ganas, y vamos a volver con más memoria también, porque las cosas que se hicieron mal, entre otras cuestiones, creo que se tienen que corregir, y creo que esa memoria tiene que estar vigente, ¿no? Quizás ser menos ingenuos en algunas cuestiones, y quizá también saber que el otro no descansa, ¿no? Acá, después del 54%, algunos dijeron, le ganamos a Clarín, y ya está. No, muchachos, Clarín tiene 70 años ganándole a los argentinos, y sacándole plata del bolsillo, y siendo el vocero de las corporaciones de este país, y pone y saca presidentes, y pone funcionarios, y administra políticas, esta sí, esta no, con lo cual tiene mucha experiencia. Entonces algunos muchachos, y esto te digo, no creo que haya sido por mala fe, pero hicieron una caracterización errónea de ese triunfo, creyendo que con eso estaba. Y hoy nos damos cuenta que en realidad no estaba nada. Sí, porque ese triunfo fue claramente una expresión contundente del apoyo popular a la presidenta en ese momento, el famoso 54%, pero ahí era, creo, el momento también para definir, bueno, ¿y qué modificamos de este escenario? Ahora que tenemos este ancho de espada, ¿qué hacemos, no? Y ahí creo que es uno de las... Alguien decía, bueno, ¿qué hicimos mal? Bueno, me parece que se pensó mal eso. Lo pensamos, ¿no? Vamos a hacer un colectivo, porque si no parece que, viste, hay uno que es el cabeza turco, se lleva todo, todos los problemas, no. Lo pensamos mal, y creo que dentro de poquito, dentro de horas, cuando volvamos, y bueno, vamos a tener que corregir esas cuestiones. Y está buenísimo siempre tener algo que hacer. Esta es la verdad también. Señores, fue Roberto Caballero en el aire de No Nos Queda Otra y de Conjura Rebelde, justo en el borde de los dos programas, y a las 11:05 con la operadora apuntándome para masijarme. Nosotros nos despedimos hasta mañana y los dejamos con Conjura Rebelde, con Néstor Picone. Llámenlo al 4524-7816 y sigan en Rebelde toda la tarde. Escuchando las voces que quieren apagar, desde acá aguantamos. Seguinos por amartia.com.ar.